Buenas noches, estamos en una edición especial de Alto Voltaje. En estos días vamos a hacer especiales sobre bandas por ahí no tan conocidas, acá en Argentina por lo menos. Para esto me va a acompañar Alejandro Ayo y vamos a hacer justamente eso. Vamos a mostrar bandas que por ahí son nuevas, algunas otras son viejas y por ahí mucha gente las conoce, pero es más gente la que no la conoce que las que sí, acá en Argentina estamos hablando, ¿no? Primero, saludo a Alejandro. ¿Cómo andás, Ale? ¿Cómo andás? ¿Todo tranqui? Bueno, gracias por invitarme una vez más. Y bueno, como vos dijiste, vamos a hacer este especial de bandas que nos gustan de heavy, que por ahí sí son conocidas, pero que tuvieron poca difusión, y algunas que no tuvieron difusión directamente acá en el país. Exacto. Primero voy a dar las redes del programa. En Instagram estamos como @altovoltaje71. En Facebook estamos como Alto Voltaje, igual que la fanpage. En YouTube estamos como Alto Voltaje LP. El número de WhatsApp es 221-614-5773. Para los que escriban de afuera de Argentina, tienen que poner antes +549. El mail para las bandas que quieran mandar su material para pasarlo en Alto Voltaje es altovoltaje1975@gmail.com. Y recordarles que todos los programas, estos también, van a estar subidos siempre a la plataforma de cadornarock.com, en Spotify y en iVoox. Ya sin perder tiempo, vamos a presentar a la primera banda, que la voy a presentar yo, que es Fastway, que es una banda formada en Londres en el año 82 por el guitarrista Eddie Clark, que era de Motorhead, y el bajista Pete Way, que venía de la banda UFO. Esta banda tiene 11 álbumes y es una banda más de hard rock que de heavy metal, y ya vamos a escuchar el primer tema. Look around, see it all. Bueno, y seguimos en este especial de bandas, podríamos llamarlas un poco under, vendría a ser, ¿no? Claro, un poco under para nosotros, para la Argentina. O sea, no van a venir a ser un River las que existen, que vamos a pasar. A eso voy. Acá Alejandro nos va a presentar, entonces hoy ya pasamos a Fatway y Alejandro nos va a presentar la segunda banda. Bueno, yo decidí pasar una banda de cual me gusta mucho y que está relacionada con otra banda que después voy a conectar también, porque miembros de esta banda forman parte de la banda que se forma después. Bueno, la banda de la cual voy a hablar ahora se llama Steel Tower. Es una banda alemana de metal que se formó en el año 82. Y acá viene lo interesante, que cuando tire un par de nombres la gente se va a dar cuenta a qué banda después voy a enganchar. La banda está formada por Ingo Milek, guitarra; Thomas Reckett, voz. Ya con este nombre que di, creo que la mayoría de las personas se habrán dado cuenta cuál es la otra banda. Archie, guitarra; Thompson Müller, batería; y André Borowski, bajo. Lamentablemente esta banda tiene un solo disco, pero se la recomiendo a todos. Creo que fue algo, una de las mejores para mí en ese momento, que salió en el 82 en Alemania, hablando siempre de Lander. Pará, y contame una cosa. Contame, porque esta banda es del 82, me dijiste. En el 82 vos, si no saco mal la cuenta, tenías 6 años, 6 o 7, igual que yo. Entonces, ¿cuándo conociste esta banda y cómo la conociste? Sí, yo en el 82 tenía 7 años, plena guerra de Malvinas. Yo llego a esta banda de mucho más grande, ¿no? Obviamente. Y llego a esta banda por intermedio de la banda que se formó después a esta, buscando información de los integrantes, porque yo quería saber de dónde venían. Ahí doy con esta banda, que, bueno, como te he dicho, es terrible. Tienes esos típicos riff metaleros de alemanes de pura cepa. Y si querés, te puedo dar el nombre del disco, que se llama Night of the Dog, y el tema que se va a escuchar lleva justamente el nombre del disco. Bueno, entonces acá en Alto Voltaje, en este especial, vamos a escuchar la banda que recomienda Alejandro, que ya no existe más, pero bueno, búsquenla en YouTube, porque va a ser difícil que consigan algún disco por ahí. Vamos a escuchar a Steel Tower. Bye. Bueno, y seguimos, y la banda de la que vamos a hablar ahora es Triumph. Triumph es una banda de Canadá de hard rock que fue popular a finales de los años 70 y comienzo de los 80. De todos sus discos, 8 discos fueron certificación de oro o superior. Al igual que otras bandas canadienses como Rush y Saga, empezaron a construir su reputación por toda Norteamérica como una banda en vivo. La agrupación fue formada en Toronto, Ontario, por los músicos Gil Moore en la batería y la voz, Mike Levine en el bajo, teclados y productor aparte, después de conocer al guitarrista, vocalista y compositor Rick Emmett en una oficina en Toronto en el año 75. Fue comparado con agrupaciones canadienses como Rush y Saga, como dijimos anteriormente. El estilo de la banda fue el hard rock y el heavy metal, aunque la propia banda se mostró reacia a aceptar esa etiqueta. Moore describió una vez a Triumph como una mezcla entre The Who y Emerson, Lake y Palmer. Las composiciones del guitarrista Rick Emmett muestran una influencia del rock progresivo, así como también de música clásica. En cada álbum se incluye una pieza de guitarra clásica. Moore también hace las voces de cantante en muchas de las canciones más pesadas de la banda. El bajista y teclista Levine produjo los primeros álbumes y el estilo de Triumph resultó impopular entre los críticos del rock. En la revista Rolling Stone, los encuestados los calificó como una banda sin identidad. El primer álbum de la banda, llamado Triumph, pero más tarde fue renombrado In the Beginning, fue poco conocido fuera de Canadá, pero la amplia distribución de su segundo material en estudio, Rock and Roll Machine, recibió gran difusión en algunas emisoras de radio, principalmente con la versión de Joe Welch, Rock Mountain Way. A mediados del año 78, la banda realizó 5 conciertos en San Antonio, Texas, y luego viajó a través de Canadá con otras agrupaciones canadienses como The Moxie y Trooper. El tercer álbum de la banda, Who's a Game, de 1979, aparece con un sencillo que fue muy exitoso en la radio en los Estados Unidos. El tema era Hold On, que se ubicó entre las primeras 40 posiciones. Y el disco fue disco de oro en Estados Unidos. En la década del 80 y en el 90 han tenido varios discos. Algunos han tenido éxito, otros no tanto. Es más, han bajado mucho sus ventas. Y el 10 de marzo del 2007 fueron introducidos en el Salón de la Fama de la Música de Canadá y todos sus miembros originales estuvieron presentes en el evento. Con idas y vueltas en su formación, en el 2008 anunciaron que se habían reunido para tocar en el Festival de Rock de Suecia y como continuación de la convocatoria se informó que la banda podría tocar en algunas fechas en julio del 2008. A continuación se preparaba una gira mundial a gran escala para 2009. A Triumph se agregan el guitarrista y vocalista Dave Dunlop para apoyar a la banda en sus presentaciones en 2008 y 2009. En el año 2021 se lanzó un documental abarcando la historia y la carrera de la banda llamada Triumph Rock and Roll Machine, dirigido por Sam Dunn y Mark Ricciardelli. Los miembros actuales son Rick Emmett en la voz principal y guitarra, Mike Levine en el bajo y teclados y Gil Moore en la batería y percusiones. Bueno, lo poquito que puedo aportar que sé de la banda, como vos dijiste, se formó en la década del 70, específicamente en 1975, el año que nací yo y que naciste vos. Así que la banda ya tiene 50 años de actividad. Así que es un montonazo y bueno, y que los miembros calculo que deben andar pisando los 70, 70 y pico de años. Por lo menos si hay alguno de los originales. Sé que tienen 12 discos de estudios, 4 discos en vivo, y esto me parece, no sé qué pensás vos, una boludez que saquen 5 compilados, que la verdad que no sé para qué tanto. No sé qué opinas vos de eso. Y pero sacan compilados por el tema de que no fueron una banda tan grosa y tan conocida, justamente de eso se trata el programa este, ¿no? Si hubieran sido, no sé, bueno, Iron Maiden iba a decir, y Iron Maiden también te saca 18 compilados, así que qué sé yo. Mientras haya plata, que hagan lo que tengan que hacer. Dicho ya todo esto, vamos a escuchar a Triumph. Escúchenla porque es una banda muy buena, con el tema Follow Your Heart. Hold on, and I will take you there. Bueno, terminamos de escuchar la banda Triumph canadiense. Ahora vamos a salir con otra banda que yo elegí. Como hoy dije, estaba relacionado con la primera banda, Steel Tower, que de la separación de esa banda se forma esta banda. Bueno, vamos a hablar de la banda Heaven Gate, banda alemana de heavy metal formada en 1987. Y ahora sí voy a agarrar el machete, porque mi memoria no es muy buena que digamos, y voy a nombrar los músicos de la banda, más allá que han pasado otros músicos, pero bueno, a esos no los voy a nombrar. Bueno, como dije hoy, de la separación de Steel Tower vienen Thomas Rettke en la voz, después tenemos a Robert Rizzo en el bajo, que él no viene de Steel Tower, tenemos a Bobby Bilski en guitarra, Sasha Pitt en la otra guitarra, pero bueno, cierra la banda el baterista Thomas Müller, que él sí viene de Steel Tower con el vocalista. Bueno, ¿qué puedo decir de esta banda? Creo que fue una de las mejores bandas de heavy metal que escuché también junto con Steel Tower. Bueno, podría nombrar obviamente Halloween, Gamma Ray y varias bandas más de lo que es Alemania. Pero bueno, lo que me gustaba mucho de esta banda eran los riffs de viola y las buenas melodías vocales. La banda llegó a sacar 5 discos, que voy a tratar de tirarlos de memoria, los discos de estudio. In Control fue el primer disco, el año no me lo pidan porque no lo recuerdo. Siguió Living in Hysteria, después siguió Hell for Sale, después viene el disco en vivo, que es Life for Sale, si no mal no recuerdo. Viene Planet Earth y la banda edita el último disco, que es Minergy. Yo no recuerdo si la banda vino a Argentina o no, creo que sí, y no fui a verla, si es que vino. Pero lo que sí recuerdo es que los últimos 2 discos los editó NEMS, el sello discográfico acá argentino, que bueno, editó Blind Guardian y varias bandas más. Y no recuerdo si hizo reediciones de los primeros discos. Pero bueno, es una banda super laburada, con 2 buenos violeros, un batero de la puta madre, un gran vocalista, que bueno, tras la separación de Heaven Gate, él sacó un disco solista. Después, bueno, Sasha Pitt estuvo en varios proyectos. Estuvo con Michael Kiske, con Somerville. Hizo un disco con André Matos, el ya fallecido ex cantante de Angra, llamado Virgo. Bueno, acá Darío me hizo un poquito de memoria, que es productor de Avantasia y de Edguy también, que yo eso no lo recordaba. Bueno, el tema que vamos a escuchar de Heaven Gate es Gate of Heaven, proveniente del disco Living in Hysteria. Together lives and full life reflections. Heaven's gate wonder with lightning and thunder. It's got the power to trap and devour. Searching for more, we slip through the door. We'll be right back. Bueno, y seguimos con este especial y vamos con la banda Bonfire, que es un poquito más conocida que las otras. Fue fundada en 1972 en Alemania. Hans Ziller fundó una agrupación titulada Cacumen con su hermano Carl, que también tocaba la guitarra. Encontraron a algunos otros músicos para formar juntos una banda. Los siguientes 6 años hicieron pequeñas presentaciones, pero lograron una buena base de fanáticos en su ciudad. En el año 78, el grupo consistía de Hans y Carl en guitarras, Horst Mayer en guitarra. En 1983, el apellido de Horst sería cambiado a Mayer Tom, Hans Hauptmann en el bajo y Hans Forscher en la batería. Después se hicieron a los servicios del vocalista Klaus Leisman. En el año 81 sacaron el disco homónimo, conteniendo el sencillo Reading Away. En el 82 grabaron el álbum Bad Widow en un estudio de Rodau, Alemania. Aunque no tenían mucho dinero, fueron aumentando sus fanáticos y el número de sus presentaciones. En el año 86 fue que cambiaron su nombre a Bonfire, luego de muchos cambios en la alineación. Su primera gira a nivel mundial fue realizada en junio de ese mismo año, junto con el lanzamiento de Don't Touch the Light, pero el disco siguiente, Fireworks, sería su más exitoso lanzamiento, alcanzando la certificación de oro. En el año 92, el vocalista Klaus Leisman deja la agrupación y es reemplazado por Michael Bormann. Desde 1996, la banda lanzó al menos un álbum por año, por lo que su base de fans ha crecido, superando la popularidad alcanzada en los años 80. En el 2006, Bonfire celebró su aniversario número 20 con el lanzamiento del disco doble X. En 2009 vio el regreso de otro miembro original. Jürgen Weller dejó la banda inesperadamente y fue reemplazado por Dominic Hulshorst. En 2011 la banda lanzó Branded como un álbum de estudio que también estaba en las listas de álbumes alemanas. Esto fue seguido con un lanzamiento completo en vivo de su álbum de 1987 titulado Fireworks Still Alive. La estancia de Dominic Hulshorst en Bonfire fue corta y terminó en marzo del 2012. Fue reemplazado por el baterista Harry Reisman. Una nueva formación se produjo en 2015 con la marcha de su cantante durante mucho tiempo, Klaus Leisman, y fue sustituido por David Rees. Leisman y Chris Limburg ya no tenían el deseo de continuar y Koller también había decidido abandonar el grupo. Hans Ziller quería continuar con Harry Reisman en la batería y contrató a Rees, así como a Ronnie Parks en el bajo de la banda Seven Witch. En 2016 la banda celebró su 30 aniversario y el lanzamiento de su nuevo álbum doble, Pearls, lanzado en Warner el 18 de marzo. Esta grabación contó con una selección de temas célebres de la banda que se volvieron a grabar. A principios de julio se anunció que Rees y la banda habían acordado separarse. Para llenar la vacante, Michael Bormann fue anunciado como nuevo líder, pero no pudo unirse al grupo durante unos meses. Alex Stahl de Purple Rising y Ross Calibur acordaron ser el cantante temporal para cumplir con los compromisos de la banda hasta la llegada de Bormann. Durante ese tiempo, el grupo decidió que Bormann finalmente se convirtiera en el cantante definitivo de la banda. Bueno, como bocado, boludo, ¿no? Primero, la puta de lo parió elegir bandas alemanas y los nombres, los apellidos son más raros que la mierda para pronunciarlos, ¿no? Con nosotros, con nuestra capacidad copada para los idiomas que tenemos. Yo lo poquito que sé, bueno, como vos dijiste, el primer álbum fue en el 86 bajo el nombre de Bonfire. La banda editó 20 discos de estudios y 7 discos en vivo. Y lo copado de esta banda, que no editó un puto disco compilado. Bueno, después de ese dato de color de Alejandro, vamos a escuchar a Bonfire con el tema You're Back. Acabamos de escuchar la banda Bonfire. Bueno, y ahora voy a hablar de una banda que me gusta, aunque siendo sincero no entiendo un carajo porque está todo en ruso. Pero bueno, fue catalogada por muchos medios europeos como... Yo al principio me caí de risa, ¿no? Pero después escuchando la banda, bueno, le encontré sentido. Como los Iron Maiden rusos. Y bueno, después de haber visto varios shows de ellos, obviamente no en vivo, sino en internet, ahí entendí por qué le decían así a la banda. Bueno, la banda esta se llama Aria. Es una banda de heavy metal. Fue formada en el año 1985. Y ahora, bueno, voy a nombrar los músicos actuales de la banda, porque pasaron 3 millones de músicos por esa banda. Así que lo más probable es que los nombre como el traste. Primero por un tema visual mío. Estoy con media lupa. Y viendo el machete que tengo acá en mi celu de los nombres de los músicos. Los integrantes son... Vitaly Dubinin en el bajo. Sergei Popov, guitarra. Vladimir Holostinin, guitarra. Maxim Udalov, batería. Y Mikhail Gignyakov en la voz. Bueno, la banda posee una buena cantidad de discos. Posee 14 discos de estudios, 4 en vivo. Y lo que a mí mucho más me rompe las pelotas, 8 compilados. Bueno, esta banda está muy, pero muy influenciada por Iron Maiden. Y tiene algo de Judas Priest también. Los shows son muy, muy, pero muy intensos de la banda. Tiene mucha repercusión en el público de Rusia. Lleva muchísima gente cada vez que tocan. No recuerdo, haciendo memoria, si tienen algo cantado en inglés. Creo que debe haber un par de canciones, o no sé si hay un solo disco que fue hecho en inglés. Pero bueno, lo que más conozco de esta banda está todo en ruso. Y para mí son jeroglíficos. Mil disculpas si hay algún ruso escuchando hoy el programa y viviendo acá en Argentina, pero no entiendo un carajo. Una cosita, le voy a tirar un dato de color, así como dice Roma, en alto voltaje. Una curiosidad es que lo que vos decías de si había canciones en inglés, una de las curiosidades es que sigue siendo conocida solo en Rusia y en el este europeo, debido a que todas sus letras son en ruso. Otra curiosidad es que la idea de llamar a la banda Aria podría haber sido porque Holstein tenía una guitarra de la marca japonesa Aria. Bueno, gracias por el dato de color, como dice acá Roma. Yo pensé que había algo en inglés, o que había escuchado algo en inglés de ellos. Pero bueno, de vuelta, vuelvo a repetir, perdón si hay algún oyente de Rusia, para mí son jeroglíficos que no entiendo. Y la canción que vamos a escuchar ahora se llama Denominala Como Quieras, porque no tengo la puta idea de cómo se pronuncia. Por mañana, voy. Bueno, y seguimos y vamos a una breve reseña porque esta banda no es tan nueva, pero hay poca información sobre ella. Y es Crystal Ball, que es una banda de hard rock de Suiza y heavy metal, formada en el año 1995 en Lucerna, Suiza. Originalmente conocida como Cherry Pie, adoptaron el nombre Crystal Ball en 1998. Su primer disco fue lanzado en el año 99 y cuentan con 11 discos de estudios y ha mantenido una presencia activa en la escena musical europea. Sus miembros actuales son Scott Leach en guitarra líder, Marcel Sardella en batería, Steven Mahaney en voz, Chris Stone en bajo y Peter Berger en guitarra rítmica. Este último se unió en el año 2020. Vamos a escuchar entonces acá en Alto Voltaje a Crystal Ball con la canción Deja Voodoo. Bueno, acabamos de escuchar la banda Crystal Ball, que no me acuerdo, de Suiza. Ya me perdí. Bueno, ahora vamos a escuchar una banda polaca que es una de las nuevitas, en realidad. Es una banda que editó un sello bastante chico de Europa del Este, que normalmente edita bandas de Europa del Este solamente. Creo que hace poquito sumó una de Cuba, pero del lado más extremo. Esta es una banda de heavy metal con unas pequeñas influencias de speed metal. Y la banda se llama Aquila. Bueno, voy a tratar de decir bien los nombres de los músicos o los apellidos. Pero bueno, vamos a ver qué sale de todo esto. Como dije, no sé si lo dije, formada en el 2015. Los músicos de esta agrupación son Malinowski, guitarra; Karol Konarski, bajo; Kroll, batería; Kaz en la voz; y Kasper Warishinsky, guitarra. Bueno, este Kaz es el actual cantante de la banda. Yo la banda en realidad la conocí con el cantante anterior, que no voy a dar el nombre porque todos con consonantes. Sí voy a dar el seudónimo y bueno, se hace llamar Blash Raven. Él dejó la banda para irse a cantar a la banda Panzer, pero bueno, la verdad no sé en qué terminó eso. Si terminó cantando en Panzer o no, porque estaba más metido en el tema de que estaba estudiando ingeniería, no recuerdo bien en qué. Y bueno, un pibe joven además, un gran cantante y estaba metido mucho en ese tema de su estudio. Bueno, la banda tiene 3 discos de estudios. Los temas son veloces y con buenas melodías, principalmente en las voces, muy laburada. Y yo elegí un tema para escuchar justamente con este vocalista que ya no está, que se llama el seudónimo, ¿no? Obviamente voy a decir Blash Raven, Cuervo Blasfemador, vendría a ser la traducción si mi inglés no me falla, o el poquito de inglés que sé en realidad. Y la canción que vamos a escuchar es Arrival. Bueno, ahora vamos a hablar de una banda que sí es conocida, que me gusta mucho. Acá Darío vas a poder meter un bocado tranquilamente. Vamos a hablar de la banda Warlock, la banda alemana, dirigida por la blonda Doro Petsch, una de las mujeres más bellas del metal. Más allá de la edad que tiene ahora, sigue siendo una mujer hermosa. Bueno, Warlock se formó en el año 83, como ya dije, por Doro Petsch en voz, Bobby Rondimelli en batería, Tommy Eriksen en el bajo, Tommy Bolan en la otra guitarra y John Levin en la guitarra restante. Bueno, la banda tiene 4 discos de estudios, un disco en vivo y algunos compilados. Después, bueno, Doro Petsch ha sacado bastantes discos como solista. Ha venido a Argentina, no sé si con Warlock, no recuerdo, pero ella solista sí, vino. Yo por razones laborales no pude ir a verla, algo que lamento muchísimo. Pero lo que sí recuerdo de ella, que me llamó mucho la atención, verla en una película haciendo de amazona, vestida con taparrao y todo eso, brutal, y con un cantante de una banda de metal que ahora no recuerdo quién era, como actor principal junto a ella, de guerrero. No recuerdo por una cuestión de edad, ya la edad me quemó el cerebro. Pero bueno, para la próxima buscaré bien el título de la película para que la vean. A ver, fue hecha con bajo presupuesto, pero la historia está muy buena. Algo copado que dos grandes cantantes dentro del metal aparezcan juntos en una película. Pará, te corto un cachito, ¿sabes que me estoy acordando? Que no sé si fue el año pasado que sacó Doro, que lo pasamos con Roma en el cover, con Rob Halford, hicieron la canción Eclipse Total del Corazón, de la canción de Bonnie Tyler, que se hizo famosa, bueno, en una película, bueno, Bonnie Tyler tiene un montón de temas, y yo había leído que Halford se quería sacar las ganas de cantar esa canción, y Doro lo invitó para hacer un dúo, un cover, y él eligió la canción. Eso nada más quería decir, que me acabo de acordar. Bueno, tendré que buscarla, la verdad que no tenía ni idea de ese cover que hicieron juntos. Una razón es porque estoy un toque desconectado, ahora estoy con otro estilo de metal, digamos que más extremo lo que estoy escuchando en la actualidad. Pero bueno, volviendo a Warlock, bueno, vamos a escuchar 2 canciones de esta tremenda banda alemana. Tattooed somewhere underneath my sleeve, an eye on glamour. Muy bien, y ahora seguimos y vamos con la banda Pretty Mice. La historia de esta banda se remonta al año 81. Ronnie Atkins, su cantante y líder, y su amigo Kenneth Hansen se encontraron en la ciudad de Horsen y fundaron Pretty Pretty Panic, cambiando después el nombre a Pretty Mice. Muy a menudo se les ha preguntado de dónde sale el nombre del grupo y la respuesta es que ese nombre aparecía en un libro que tenía Ken Hammer. Pronto pensaron seriamente en cambiar el nombre, cuando a veces se les confundía con una banda de chicas, pero ya habían hecho y pagado las remeras con ese nombre y finalmente lo dejaron así. Esta banda empezaron como una banda de versiones, siendo sus principales influencias musicales grupos como Thin Lizzy, Led Zeppelin, Deep Purple, Rainbow, Kiss, Slade y Queen, y sobre todo Black Sabbath. Ronnie Atkins es un gran admirador de Ozzy Osbourne. También les influyó la New Wave of British Heavy Metal, sobre todo Def Leppard, Iron Maiden y Tigers of Pangtang, y el ahora americano con Foreigner y Journey. Un tiempo después ya componían sus propios temas. Curiosamente, años más tarde verían cómo Hammerfall y Arch Enemy versionaban su canción Back to Back de su álbum debut. Con ellos estaban el guitarrista Pete Collins, el bajista John Darrow y el baterista Phil Moore. Pronto grabaron un demo con el que consiguieron su primer contrato discográfico con la compañía inglesa Bullet Records, que les consiguió la publicación de su primer EP homónimo en 1983 y una exitosa gira por el Reino Unido. Ese mismo año telonearon a Black Sabbath en su gira escandinava y tras algún cambio de formación comenzaron a grabar su primer LP Red Hot and Heavy del año 84. Con la productora CBC, que ya había regrabado su EP anterior con una nueva portada. Tanto este como todo Future War del año 87, grabado en Nueva York con el famoso productor Eddie Kramer, son dos de los discos seminales del estilo y posiblemente de los trabajos más importantes para este incipiente hard heavy europeo, aunque de sonido y estilo un tanto más americano y melódico. Ambos trabajos tuvieron mucho éxito y definieron a la banda dentro del estilo de rock duro con marcadas melodías. En la misma línea, pero ya en un punto más melódico, vio la luz en el año 90, producido por el bajista de Deep Purple, Roger Glover, y curiosamente un álbum que nunca le gustó demasiado al propio Atkins. Se esperaba un gran éxito mundial para este álbum, pero en plena época de invasión del grunge, solo triunfó en Japón. Después de muchas idas y venidas, y también con el problema que tuvo Ronnie Atkins hace un par de años con un cáncer, que ya supuestamente ya no lo tiene más, la banda sigue tocando por todos lados y Ronnie Atkins se unió a los últimos discos de Avantasia. Así que vamos a escuchar acá en Alto Voltaje a esta banda que no fue tan famosa. No tuvo un gran éxito mundial, pero hay mucha gente que la conoce y acá si no hay gente que la va a conocer ahora. Así que vamos a escuchar dos temas de Pretty Mice. Bueno, ahora vamos a escuchar otra banda. Que yo llegué a esta banda principalmente por la portada del disco, que me gustó mucho, no tenía ni idea de qué trataba. Pero bueno, más a mí que me gusta todo lo que es épico y demás, al ver dos centauros en la portada me copé y bueno, me compré el disco sin escucharlo y flor de sorpresa me llevé con tremenda banda. La banda se llama Angus, es de Países Bajos, de Netherlands. Fue formada en el año 1983, tienen dos discos de estudios y ahora voy a pasar a dar a conocer quiénes son sus integrantes. Nico Perreig en la voz, Patrick Krieger en guitarra, René Bauer en el bajo, William Lawson en la batería. Y bueno, haciendo memoria, si mal no recuerdo, creo que salió un compilado de esta banda también. Así que bueno, ahora van a escuchar dos canciones de esta terrible banda de metal. Always felt there was something going on. not meant for us. No, no, no, not for us. No! Let the race begin before.